Bueno, yo soy Raquel Fernández, soy poeta de Zona Sur de Avellaneda y he publicado el año pasado un poemario que se llama Interrumpidas, que abarca 20 años de violencia contra la mujer en Argentina. Son poemas que llevan los nombres de las chicas o mujeres asesinadas o desaparecidas a causa de violencia de género. Y cada poema, que lleva, ya te digo, el nombre de una mujer, tiene abajo una pequeña reseña del caso. Llegué hasta acá, hasta Pilar, porque en una charla sobre violencia de género en la Facultad de Lomas de Zamora, conocí a las hermanas Abregu. Entonces empezamos a una relación que tiene que ver con la preocupación por la problemática. Y cuando se gestó esta idea de la exposición, bueno, me contactó Carolina y acá estamos, vamos a leer algo del libro y bueno, apoyando siempre lo que hacen, ¿no? Que es tan importante. A mí no me da el cuero porque yo soy bastante fóbica, entonces huyo de las marchas y ese tipo de cosas, pero bueno, trato de acompañar desde mi lugar, que es el lugar de la palabra. Muchas gracias. Gracias a vos, mi amor. Bueno, mi nombre es Silvana Yudi, soy profesora en realidad de castellano, literatura y latín, de letras, soy profe de escuela media y trabajo en la Universidad Arturo Jaureche. Y empecé a escribir los cuentos hace no mucho y son cuentos que tienen como protagonistas a mujeres, digamos, uh-huh. Porque básicamente escribo de mi lado, ¿no? Desde donde yo siento, pienso y... Bueno, y vivencias, ¿no? Personales, otras inventadas. Yo soy de Granbur, viví ahí 29 años de mi vida. Ahora estoy viviendo en Vicente López y me cuesta bastante como ese desarraigo. Entonces me interesa contar distintas cosas y poner a las mujeres protagonistas de los cuentos, ¿no? Me gustó remarcar eso, la idea de ser madres, de ser luchadoras, de ser militantes, de ser guerrilleras, ¿no? No poner, o sea, la mujer que puede salir de un lugar.